Ese acto, ¿dónde fue? ¿Cómo fue aquí en la Argentina, Pepe? Claro, lo primero que hay que tener en cuenta ahí es que Argentina participa del Congreso Mundial. Y eso es raro para la época y para un país que no es europeo o que no es norteamericano, que es donde se concentra el movimiento obrero. Entonces, cuando el delegado argentino vuelve a la Argentina, dice, el año que viene tenemos que organizar el primero de mayo. Sí. Y ahí se juntaron anarquistas y socialistas, que eran los principales grupos que había, y lo organizaron conjuntamente. Y se hizo en tres lugares. Se hizo en Buenos Aires, en La Recoleta, en un salón de actos que había en la Avenida Quintana, ahí cerquita de La Viega. Se hizo en Rosario y se hizo en Chascomús. Y bueno, y se juntó cualquier cantidad de gente. Uno lee las crónicas de... Se juntó cualquier cantidad de gente en todo el mundo, ¿eh? Los diarios de todo el mundo tienen en primera plana la movilización del primero de mayo. Y ahí, el acto se hace en cinco idiomas, porque estábamos en plena época de la inmigración y la gente no hablaba español, o muchos no hablaban español, entonces se hizo en cinco idiomas. Así que imagínate, en la tribuna... En la tribuna, los traductores, a los costados de la tribuna, el orador en el centro, sí. Y cinco personas alrededor de él traduciendo en forma simultánea los discursos. O sea, que el tipo decía una frase y había cinco traducciones. Gritando en ruso, y gritando en italiano, y en alemán, y en francés. Qué alucinante, ¿eh? Alucinante. Alucinante. Decir que no había filmación en ese entonces. De hecho, no hay fotos de ese 1890 porque todavía no había llegado, ¿no? No hay. Qué bárbaro. No encontré, por lo menos. Si hay, no encontré. Sí, en Recoleta. ¿Por qué en Recoleta? Sí, la Recoleta todavía en esa época no era la zona tan cheta que es ahora. Sí. También era un lugar de trabajadores. Estaba el convento de las Recoletas, ¿no? Ahí al lado del cementerio. Era un lugar de prados, era un lugar de jardines. Pero bueno, lo hicieron ahí, estaba el Prado Español, había este acto ahí en el Prado Español, fue muy exitoso. Y además interesante, porque ya ahí se sentó la idea, esta cosa tan argentina, de que el movimiento obrero tiene que ser unido, de que tenían que estar socialistas y anarquistas juntos. Ajá. Y no separados. Siempre estuvo ese imaginario de la unidad en el movimiento obrero argentino, aunque no siempre se logró, pero siempre estuvo tanto en los socialistas como en los anarquistas, y después en los comunistas, y después en los sindicalistas revolucionarios, y después en el peronismo, la idea de que el movimiento tenía que ser de todos los trabajadores juntos y trabajadoras, y no de cada corriente por separado, ¿no? Bien. Así que ya ahí se dio. Y lo principal, Lucas, es el manifiesto, porque el manifiesto ese no era un manifiesto, era un petitorio, se llamó manifiesto, ¿no? Uh-huh. Pero era un petitorio al Congreso de la Nación para que sancionaran leyes laborales. No había leyes laborales en esa época. Uh-huh. Es el corazón de lo que después va a ser la gran agenda del movimiento obrero, que hoy es la ley de contrato de trabajo y las leyes de trabajo. Bueno, ¿no? Ahora quiero que describas ese manifiesto. Yo solamente voy a leer el comienzo, que dice: trabajadores, compañeras, compañeros, salud. Ya ahí decís, pa. Claro. 1890. Siempre usamos la palabra compañero y compañera nosotros, siempre. No, pero digo, hay que destacarlo esto, ¿eh? 1890, primero de mayo, compañeras, compañeros, salud. Primero, compañeras. Viva el primero de mayo, día de fiesta obrera universal. Así arranca este manifiesto. Qué bárbaro, ¿no? Es impresionante. Qué bárbaro. Viva el primero de mayo, día de fiesta obrera universal. Reunidos en el Congreso de París el año pasado, los representantes de los obreros de los distintos países resolvieron fijar el primero de mayo como fiesta universal de los obreros, con el objeto de iniciar de nuevo y con mayor impulso y energía, en campo ampliado y armónico, la unión de todos los países, esto es, en fraternidad internacional. Bueno, así arranca, y después tiene, como decías vos, un petitorio. ¿Qué es lo que te gustaría destacar de todo esto que pedían desde el primero de mayo, como decías vos, al Congreso Argentino, ni que hablar, ¿no? Faltaban 26 años para que se pueda empezar a votar, ¿no? Solamente los compañeros, sí, no las compañeras. Pero faltaban 14 años para la primera ley. Bien. Que fue la prohibición del trabajo infantil, la primera ley. Es decir, ahí ya está el corazón del derecho obrero, ¿no? Del derecho laboral, del derecho del trabajo. Ese manifiesto es el primer documento del derecho del trabajo. Y en el petitorio sobre las leyes está toda la agenda del derecho del trabajo que se va a sancionar en las décadas siguientes. Primero la jornada, limitación de la jornada de trabajo. ¿Cuánto tiempo tenía? En esa época no tenía limitación la jornada de trabajo. Te das cuenta, ¿no? Terminaba de trabajar cuando te morías de cansancio. Uh-huh. No, la jornada de trabajo no puede durar más de 8 horas. La prohibición del trabajo infantil, la prohibición del trabajo nocturno, salvo, obviamente, que las actividades que no se pueden detener, la protección de la mujer trabajadora, el descanso semanal de 36 horas, lo que tenemos hoy, la seguridad industrial, higiene y seguridad del trabajo, supresión del trabajo de espajo, hoy está suprimido, la policía de trabajo, los tribunales laborales. Fíjate vos que es prácticamente todo lo que es el derecho del trabajo. Lo único que faltaría ahí son las vacaciones pagas y la protección contra el despido y el salario mínimo. Vacaciones pagas y protección contra el despido va a ser una gran lucha de los años 30 y el salario mínimo va a venir en la época de Illia. Esa es la agenda del movimiento sindical, la que va a ir llevando el movimiento sindical en adelante y la que va a ejecutar el peronismo. Perón siempre dijo que él no hizo las leyes ya estaban hechas, lo que él hizo fue aplicarlas, ¿no? La policía del trabajo. Uh-huh. Y bueno, qué importante. Ese manifiesto lo llevaron los trabajadores, lo llevaron al Congreso, se lo dieron a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados nunca lo trató, es decir, lo tiró a un tacho de basura. Fíjate vos la ceguera, ¿no? A veces la ceguera de los políticos. Bueno, como bien decías vos, no había voto universal en ese momento y por lo tanto eran todos oligarcas, eran todos estancieros, ¿no? Pero bueno, todo este movimiento obrero después se iba a estar expresando políticamente con el radicalismo, ¿no? En realidad no, porque el movimiento obrero se desarrolló su lucha en forma paralela a los radicales. Las dos grandes corrientes sindicales que había eran los socialistas y los anarquistas, sí. Y después se sumó una tercera corriente que era anarquista también, derivada del anarquismo, que se llamó sindicalismo revolucionario. Claro, claro. El sindicalismo revolucionario trató de hacer una alianza dura con el radicalismo y estuvo muy cerca al Partido Radical cuando estaba Irigoyen en el gobierno, de convertirse en el Partido Obrero argentino. Pero como los radicales generaron las grandes masacres de obreros en Argentina, fueron cometidas durante el gobierno de Irigoyen, ahí se rompe toda posibilidad de alianza entre el movimiento obrero y el Partido Radical, y queda huérfano el movimiento obrero, y recién, fíjate vos que el primer presidente del Partido Peronista no va a ser Perón, va a ser un dirigente del sindicalismo revolucionario, de esta corriente anarquista que yo te decía que era tan numerosa, que fue Luis Gay. Así que al final el movimiento obrero, principalmente los socialistas y los sindicalistas revolucionarios que eran anarquistas, se pasan al peronismo, pero eso va a necesitar 50 años más, ¿no? Claro, es todo un proceso donde se va construyendo ese movimiento nacional con eje en el movimiento obrero como columna vertebral que planteaba el peronismo. Y es interesante, ¿no?, este contrapunto con el radicalismo que se va construyendo como una opción desde el sector, digamos, inmigrante, también con sectores de la clase política argentina de ese entonces. Y, bueno, como decías vos, tampoco se entendía, ¿no? Los socialistas, de hecho, también se constituyen como partido desde ese sector dirigente, ¿no?, desde la cuestión obrera. Sí, claro. Hay participación, pero Juan B. Justo, bueno, el mismo Palacios, no venían de una extracción obrera. No, claro, pero tenían una inserción importante. Por ejemplo, uno de los obreros importantes del Partido Socialista fue Borlenghi. Borlenghi fue el que consiguió las leyes contra el despido arbitrario. De sindicato de comercio, Borlenghi, ¿no? De comercio. Borlenghi era el secretario general de Empleo de Comercio. Fue el gran líder de comercio durante 20, 30 años. Y bueno, y Borlenghi termina siendo el brazo derecho de Perón. Cierto. Y era socialista, era un sindicalista real, ¿no? Y había sido el gran líder sindical argentino de los 20 años anteriores a Perón. Sí que el socialismo tenía una cierta fuerza, sobre todo en los sindicatos más grandes, en la Unión Ferroviaria, en comercio, en los más grandes. Pero el anarquismo era más importante. Pero el anarquismo, no el anarquismo puro, sino lo que se llamó sindicalismo revolucionario, que era una corriente derivada del anarquismo, pero que buscaba la unidad entre socialistas y anarquistas también. Bien. Así que ese movimiento, lo que se llamó sindicalismo revolucionario, fue el que fue tan importante en la Argentina, y estaba Sebastián Marota, había una cantidad de líderes. Ese movimiento es el que termina pasándose en masa al peronismo y presidiendo. Son los que formaron el Partido Laborista. Claro, y que son los que van planteando que la nueva sociedad se construye desde el sindicato, ¿no? Es decir, que desde la mutual, desde esa comunidad organizada que después se expresa en el Estado, ahí se va construyendo lo que viene. Tal cual. La obra social es una idea previa al peronismo y que viene de esa noción que vos estás diciendo, de la idea del sindicato como entidad madre, ¿no? ¿Y qué debates estos para este momento de pandemia, para este futuro? Yo pensaba mucho porque pusimos antes de charlar con vos fragmentos de cuando Perón plantea los derechos del trabajador y que ahí tuvo una filosofía ahí que se expresa en la Constitución del 49, que recuerdo un librito de Sampaio que decía la Constitución del futuro. Y claro, me parece que tenemos que retomar esos planteos donde también hablan de la cuestión espiritual, ¿no? Porque hay que romper con cierta cuestión productivista que nos quieren instalar tanto, decir, bueno, acá tiene que estar la capacitación, tiene que estar el derecho al ocio, tantos temas que claro, parecieran estar, bueno, escondidos, ¿no? En lo que es la matriz cultural y sobre todo la realidad que vivimos con mitad de nuestro pueblo en la informalidad y sin derechos reales, ¿no? Y porque si trabajás 8 horas, no trabajás otras 8, además de dormir. La mitad del día trabajás, la mitad del día no trabajás. Igual hoy, una reflexión para el día de hoy. Estamos en medio de un hecho absolutamente histórico, no tiene nada parecido ni por cerca en la historia de la humanidad, en donde los trabajadores y las trabajadoras del mundo pararon para salvar la vida de las personas más vulnerables, los ancianos, los que tienen defensas bajas, y para que no colapsen los sistemas de salud. Es impresionante. Esto es una especie de primero de mayo protectivo, ¿no es cierto?, que la humanidad nunca había sido hecho. El nivel de solidaridad y de sacrificio de lo que está haciendo la humanidad en este momento es muy digno del primero de mayo, ¿eh? Qué linda reflexión, Pepe. Te mandamos un gran abrazo. Feliz día, compañero. Bueno, y igualmente. Nos seguimos encontrando acá, ¿eh? Nos seguimos encontrando y aprendiendo juntos. Sí, señor. Un gran abrazo, Lucas. Gracias. Un abrazo para Manuel también ahí en la operación. Alberto Pepe Robles, historia del movimiento obrero argentino y mundial. Bueno, Manu, es todo tuyo, hermano. Feliz cumpleaños de nuevo, feliz día del trabajador. Gracias, cumpa, gracias. E igualmente, ¿eh? Un saludo grande a Pepe también. Dale. Qué interesante que es hablar sobre el movimiento obrero, ¿no? A ver. Cómo uno va, ¿cómo es? Enriqueciendo la identidad, ¿no? Marlene Asta, un abrazo grande. Carlos Albizu, Fernando Pérez, Lucía Izaguirre, Javier Vitale, Luis Lobo, Marce Portillo, abrazo gigante, también para Mario Roberto, para Walter Pato Guzmán, que saluda desde Santiago del Estero, Adrián Berrospe, también quiero mandarle un abrazo gigante a Gabriel De Bedia, que él es fiscal de la Previsión, que bueno, está muy contento, la verdad es un termómetro, ¿eh? Es uno de los compañeros que sabe tanto del tema previsional, que bueno, me decía que recibió con mucha alegría la elección de Fernanda Raberta al frente del ANSES. Así que ahí se viene Bien. Un gran, gran desafío. Así que abrazo a la distancia a Gabriel De Bedia. ¿Hay algún saludo más, Manu? Tenemos varios mensajes que llegan al 11 50 12 35 89, como el compañero Luis Lobo. que nos manda saludos, un abrazo grande, compañero, buen día al laburante también. Marlene, también buen día, compañero, feliz día del trabajador para todos, feliz cumple Manu, muy amable, chin chin de mate, me dice Marlene y Fernando de Quilmes, abrazos gigantes, gente. También Jorge nos escribe, feliz día del trabajador a todos y todas. Lucas, ¿hasta cuándo el gobierno va a seguir en modo de onda de amor y paz con estos gorilas? La verdad que ya me estoy cansando, dice Jorge. Luis Asta también dice, feliz día para todos los compañeros, muy buen programa. Hernán Albornoz nos dice feliz día, se lo retribuimos también. Y Jorge ahora me dice feliz cumple Manu, me muestra una botella de cerveza. Así que buena idea, ¿no? Como para hacer la previa, Manu. Una previa, exactamente, una previa. Le quiero mandar saludo también a todos los vecinos, los amigos acá del barrio que me están escribiendo por WhatsApp. Muy amable. Le decimos a los muchachos de Barraca que Manu está al aire, ¿no? Sí, exactamente. Estoy laburando, haciendo... pasa que al nacer el primero de mayo